Hola, mi nombre es Lupe Gonzalo, soy miembro de la Coalición de Trabajadores de Imócali. Estoy haciendo una invitación para la gente de Santana y alrededor y también para los estudiantes para que nos acompañen a una acción que vamos a tener en contra de Wendy's en UCI en el Centro Cultural. Hello, my name is Lupe Gonzalo. I am a member of the Coalition of Imócali Workers. And I am inviting everyone from Santana and also the people around Santana to join us for an action that we will be having at UCI, meeting outside of the Cross Cultural Center at 4:30 p.m. for a letter delegation to Wendy's. Y también en la noche les invitamos a ver el estreno de Food Chains en Woodbridge a las 7 de la noche. Ahí los esperamos. We're also inviting you to come watch the film Food Chains, which is screening at the Woodbridge Theaters at 7 p.m. We'll hope you can make it there as well. And all of this is happening today. Este evento es hoy.